ahora que salí por esa puerta hacia ningún lugar. Me van a intentar de retratar injustamente, creo. Y me fui sin mirar para hacia atrás, conduzco sin destino en la ciudad. Ya no quiero desenfoques ni sudar por los reproches, hasta Dios te quiere abandonar. Sé que jugabas conmigo, era azul el cielo que pintaste. Hay amores que maldices para siempre descubrir que no era suficiente, aunque ahora me da igual. Recuerdo que te vi llorando, te acababan de dejar, y pensé como un boludo en salvarte, ser tu escudo, y era yo el que estaba mal. Ahora decidí que es bueno sobrevivir, como dice la gente, porque si vives al galope no esperes menos que golpes. Y que mentías a mis amigos, era un muro el que pusiste para mí. Hay amores que predicen turbulencias al salir, porque no era suficiente, aunque ahora me da igual. Llegó la oscuridad, esa mala consejera, al tiempo que comenzaba a diluviar bajo un puente de madera. Me resigno a repetir los errores pasados, esperando un nuevo amanecer. ¿Qué pensás cuando escuchas esta canción? ¿Qué decís sobre la piedra que aplastó a los Rolling Stones? ¿Qué te queda en la cartera cuando falta el corazón? ¿Qué pedís cuando escaparte ya no es la solución? ¿Qué sembrás malas semillas? Eso no lo digo yo. ¿Qué tampoco vales tanto pa' que te pida perdón? Hasta siempre, siempre, siempre. Y aunque parece difícil, siempre que llovió paró. Fue la parte más simple y también la más cambiante de vivir. Y sigo sin mirar más hacia atrás, conduzco sin destino en la ciudad. Y es que no quiero más retoques ni estallar por un rebote. Aquí debo de estar. Sabía que jugabas conmigo, era un muro el que pusiste para mí. Hay amores que maldices para siempre descubrir que no era suficiente, aunque ahora me da igual. Sé que jugabas conmigo, era azul el cielo que pintaste. Hay amores que predicen turbulencias al salir, porque no era suficiente, no era suficiente. Ni que perdón pidas, ni que te arrastres más, volverías a empezar.